Hace poco tuve la ocasión de hablar de el autor Paulo Coelho, este autor brasileño, que se ha convertido en un extraordinario éxito de librería, bestseller como se le llama, y que ha publicado obras que contienen una aproximación de un carácter New Age. Por si acaso, esto lo hice a pedido de un lector de Así Prensa que me explicaba abundar sobre la característica New Age de Paulo Coelho. Paulo Coelho mismo reconoce, a través de su Instituto Coelho, ¿no?, que su escritura y que su posición filosófico-religiosa o pseudo-religiosa es New Age. No lo digo yo, lo dice él, ¿no? Y desde el momento que es New Age, se está oponiendo a principios fundamentales del cristianismo. Eso es lo que yo traté de explicar. Una lectora respondió comentando, y le agradezco mucho que lo comente porque esto nos ayuda a hacer clarificaciones, comentando que le parecía que lo señalado en el anterior punto de vista sobre Coelho era primero injusto con el autor porque se hablaba del autor sin conocerlo, sin saber sus detalles, sin conocer sus obras, es decir, una crítica de ignorante, básicamente. En segundo lugar, la crítica era injusta porque no podía decirse que Paulo Coelho dañaba al cristianismo, que ella había leído a Paulo Coelho, había leído El Alquimista, su obra más importante y la obra más vendida de un autor en portugués en toda la historia, ¿no? Ha sido traducida a 65 idiomas, El Alquimista. Y que la leyó, además, mientras participaba de una vida activa en la iglesia, y en consecuencia, esta vida activa le ayudaba a ella a mantenerse completamente al margen de los contenidos que podrían tener Paulo Coelho, y ella había disfrutado el libro de El Alquimista, ¿no? Diciendo, en consecuencia, que no era justa la crítica porque no podía llamarse un libro que alejaba a los cristianos de la fe. Y en tercer lugar, su crítica iba a que no había que contribuir a una lectura negativa que llevara a los católicos a aislarse del mundo y a no leer otros textos y a no conocer otros textos, ¿no? Y que, en consecuencia, había que alentar más bien una lectura positiva que hiciera reconocer, que permitiera reconocer las cosas buenas que hay, aunque sean parcialmente buenas, reconocerlas en textos literarios, en obras de arte, etcétera, etcétera. Y sobre estas tres observaciones que la lectora hizo, no la hizo de forma tan orgánica como yo la estoy diciendo. El correo fue bastante más emocional, pero supongo que con esto hago justicia a sus observaciones, ¿no? Haciendo estos tres puntos para poder aclararlos mejor. Sobre estos tres puntos, quiero decir lo siguiente. Respecto al primer punto, yo estoy bastante familiarizado con la obra de Paulo Coelho personalmente y con la persona de Paulo Coelho. Lo he estudiado, he leído sus libros, y el primer libro lo leí de casualidad, es el que fue su primer éxito de librería, fue El Peregrino de Compostela, en 1987. Paulo Coelho, que nació en el 47, ¿no?, es decir, que escribió este libro cuando tenía 40 años, su primer éxito, nació en Brasil en el 47, en Río de Janeiro. Él mismo describe que tuvo una infancia muy católica, que luego sufrió un colapso psiquiátrico, fue internado tres veces en una clínica psiquiátrica a los 17 años, ¿no? Y luego se sumó al movimiento hippie, atravesó buena parte de América del Sur, después se fue a Europa y al norte de África. Él estuvo publicando algunos libros que simplemente no pegaban, ¿no? De hecho, su primer libro exitoso es cuando él hace La Peregrinación de Compostela y vende este libro en su primer éxito de librería en el 87. Después viene en el 88 El Alquimista, que ha vendido más de 30 millones de ejemplares y se ha convertido en el autor en portugués más vendido de la historia, ¿no? Pero en total, incluyendo sus otros libros, Paulo Coelho ha vendido más de 100 millones de libros, ¿no?, que han sido traducidos en total a más de 66 idiomas, ¿no? Ha sobrepasado al que era hasta entonces el más vendido autor en portugués, que era Jorge Amado, ¿no? Jorge Amado ha llegado a 54 millones de libros vendidos, mientras que Coelho va por 100 millones y seguimos contando. Yo leí El Peregrino de Compostela, que dicho sea de paso, se publicó después de otras publicaciones de Coelho. El año anterior él había publicado un libro que no tuvo mucho éxito llamado Manual Práctico del Vampirismo. Y este libro fue retirado por los mismos editores en el 87, cuando salió el libro del Peregrino de Compostela. Al parecer, ellos creyeron que esta línea New Age pseudo-religiosa era más rentable que este otro libro, Manual Práctico del Vampirismo, que hoy en día no se encuentra, ¿no? Pero que efectivamente, como dice el título, es un libro que trata de temas absolutamente ocultistas desde una perspectiva negativa, ¿no? Entonces, yo leí El Peregrino de Compostela porque lo compré y tuve que terminar de leerlo porque me parecía un desperdicio económico no terminar de leerlo. El libro no me gustó mucho, sobre todo me molestó que fuera un libro que tenía una aproximación New Age a una de las peregrinaciones más antiguas, espiritualmente más significativas de Europa, que es al santuario de Santiago de Compostela, en España, en el norte de España, con rutas que son milenarias, literalmente milenarias, ¿no? Y que él haya convertido esta peregrinación en una peregrinación New Age hoy en día, es decir, siguen habiendo peregrinos católicos que van por su título de peregrino, pero ahora hay personas, y yo conozco en Estados Unidos personas no católicas, que van a hacer su peregrinación a Santiago de Compostela porque lo ha puesto de moda el señor Coelho. Y algunos dirán, pero muy bueno, porque eso hace apostolado. No hace ningún apostolado, lamentablemente, porque estas personas van con una visión completamente cerrada, pensando que los católicos que creemos que ahí hay un santo, que ese santo es intercesión ante Dios, que fue el apóstol, discípulo directo de Jesucristo, que evangelizó España, que todos esos son mitos, que ahí hay una energía superior, etcétera. Y entonces miran a la fe como un residuo de una concepción antigua de la realidad, ¿no? Luego traté de leer El Alquimista y traté de leer 11 Minutos, del 2003. El 11 Minutos, su obra, no lo hubiera podido leer ni en 11 años, ¿no? Y la razón por la cual yo no mencioné las obras específicas de Coelho y las obras que yo había leído en el programa anterior es simplemente porque yo no quería caer en la expresión literal de Coelho, es decir, en mi impresión sobre la literatura de Coelho, ¿no? Pero para efectos de tranquilizar a nuestra querida lectora sobre si es que yo conocía a Coelho y he conocido a Coelho, le quiero decir que sí he conocido a Coelho, sí he leído y me parece que sus libros son una basura, que no sirven para nada y que son un insulto a la inteligencia. Lo digo con todo respeto, es mi impresión. Yo no lo señalé porque la vez pasada me hicieron una pregunta específica sobre la línea New Age de Pablo Coelho, ¿no? Pero literariamente a mí me parece un desperdicio de tiempo, sobre todo cuando existen otros autores católicos que son absolutamente extraordinarios. Y acá entro al segundo punto de nuestra querida lectora sobre el tema de que Coelho es inofensivo y hasta puede ser una ayuda para los cristianos. Coelho no es inofensivo. Que nuestra querida amiga, por su buena formación católica, haya podido leer el libro y no haya tenido ningún efecto en ella, como en muchas personas que yo conozco, incluyendo mi mamá, por ejemplo, que le gusta leer a Coelho, a ella sí le gusta, y yo respeto que le guste, ¿no? A mí no me gusta leer a Coelho y tengo la impresión que les he compartido. Es decir, no solamente no me gusta, me parece malísimo, ¿no? Y por eso he utilizado los adjetivos que he utilizado. Pero es un hecho que Coelho no puede ser promovido como un autor en general. ¿Por qué? Porque va contra principios generales que son la esencia del cristianismo, como son la visión de la espiritualidad y de Cristo como una especie de gurú o de profeta, sin señalar la divinidad de Jesucristo, la centralidad del pecado en la vida del hombre y la necesidad de la gracia. Cuando no hay esas condiciones, divinidad de Jesucristo, realidad del pecado y necesidad de la gracia, cualquier autor que hable de Jesucristo, llámese Deepak Chopra, llámese como se llame, no está ayudando a los cristianos a seguir el camino del Señor Jesús. Está confundiendo y está vendiendo otro Cristo que justamente era denunciado por la carta a los hebreos, diciéndonos que no nos dejemos llevar por doctrinas llamativas y extrañas, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si el Jesucristo que nos predica Coelho no es el mismo de las Sagradas Escrituras, y no lo es, y nuestra querida lectora lo reconoce, dice, yo sé que no habla de Cristo y que no tiene una aproximación cristiana abierta, transparente. Bueno, si no lo es, entonces tiene que advertirse a los católicos que es una lectura que no es conveniente y que puede llevar al desconcierto y a la desorientación, como me consta que lo ha hecho, en el caso concreto de haber llevado a miles de pseudo peregrinos New Age a Santiago de Compostela. Entonces alguien dirá, bueno, pero es una buena cosa porque de repente alguien se convierte en el camino. De repente alguien se convierte, pero le ha malogrado el camino a todos los que iban caminando con fe, o por lo menos se los ha hecho más dificultoso, ¿no? Entonces, será una oportunidad, pues efectivamente, para que los que ahora peregrinan a Compostela den testimonio de la fe. Pero esa no era la idea de la peregrinación a los santos. La peregrinación a los santos es para vivir y expresar la fe. No es para ir a hacer un acto apostólico con no creyentes. Los no creyentes simplemente no iban a esas cosas, ¿no? Ahora los no creyentes van pensando otras cosas distintas que lo que enseña la Iglesia, ¿no? Y finalmente, respecto de la lectura positiva, yo estoy totalmente de acuerdo y agradezco mucho a nuestra lectora que nos haya señalado la importancia de la lectura positiva de la realidad. Esa es la lectura católica de las cosas. El católico está constantemente viendo qué cosas pueden ser utilizadas como semilla de la evangelización y qué cosas son buenas. Sin embargo, eso no significa que hay que señalar el valor de todo, porque como dice San Pablo, examinarlo todo y quedaos con lo bueno. Quedaos con lo bueno. ¿Y Pablo Coelho es lo bueno? No, no es lo bueno. Yo digo, si un católico está suficientemente formado, entonces, ¿por qué leer a Coelho? Yo voy a decirle por qué no leerlo. Porque yo creo que no tenemos suficientes horas en la vida para leer suficiente buena literatura. Y tenemos nosotros a literatos como Georges Bernanos, como François Mauriac, como Peter van der Meer, como Julian Green, como Graham Greene, como Flannery O'Connor, monumento de la literatura, y además en proceso de beatificación, extraordinaria autora norteamericana, de una agudeza, de una ironía deliciosas, pero que nunca faltan a la caridad, y de una limpieza extraordinaria de sus obras, que realmente iluminan y estimulan la mente humana. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de autores en el depósito de nuestra tradición, ¿para qué tenemos que leer a Pablo Coelho? Simplemente porque forma parte de una maquinaria de propaganda que lo pone y lo hace más fácil de comprar que la de los autores católicos. Esa es culpa nuestra, porque los católicos no leemos lo suficiente y no producimos un mercado que debería producir un número suficiente de lectores católicos que hagan interesante, atractivo, más atractivo de lo que es, porque ya lo es, la lectura católica, ¿no? Entonces, si podemos nosotros leer a autores que realmente son extraordinarios desde el punto de vista literario, varios de los que has mencionado han recibido premios importantísimos de literatura, algunos de ellos el Nobel, y son autores católicos. Entonces, ¿para qué gastar horas de nuestra vida que no tenemos? Yo no he terminado de leer a ninguno de estos grandes autores. Entonces, ¿para qué me voy a leer a Pablo Coelho? Que dicho sea de paso, después de haberlo leído, lo considero simplemente vomitivo, ¿no? Pero una vez más, ese no es el punto central. Y por eso es que no lo señalé la vez pasada. Porque es un tema de opinión personal. Sin embargo, creo que sí es contundente que habiendo autores católicos de extrema importancia, sean ignorados y preferidos por personas católicas, por unos autores que son de menor calidad literaria y ciertamente de muy mala calidad teológica. Que tengan un buen día.